Exigimos como actores sociales y culturales una reunión con los funcionarios a cargo de estos arrebatos a las instancias por ustedes delineadas y claridad en los procesos, para poder culminar con el trabajo de constitución de la figura de espacio cultural para la continuidad, regulación y protección de las casas de arte, de canción, de poesías, de silencios y de amor, que tanto necesitamos en estos fríos tiempos de cambio. Les esperamos el lunes 16 a partir de las 17 horas en el barrio cultural para defender la cultura autogestiva. Defiendo la cultura autogestiva, los integrantes del barrio cultural. Realmente el mensaje que leímos no es nuestro, es de la gente del barrio cultural, lugar donde está la radio y nos permiten hacer la hora del metal. Como todos ustedes sabrán y las personas que nos oyen hace ya más de un año y las personas que nos conocen pueden saber que nosotros estamos muy lejos de todo lo que son los centros culturales, de todas las actividades que tiene este centro cultural y cualquier centro cultural en sí, porque realmente nosotros no frecuentamos y no tenemos necesidad de decir que frecuentamos lugares que no visitamos, porque es la realidad. Estamos en las antípodas de todo este movimiento cultural en el cual estamos. Pero hay algo que no vamos a permitir, como no permitieron nuestros ancestros, allá comenzando por B8, por Papo, por Riff, es que las fuerzas del Estado intervengan sin permiso nuestra casa. Porque esta hoy en día es nuestra casa. Y como les dijimos anteriormente, si bien no somos partícipes de las actividades de dicho hogar, hacemos acá el programa y eso nos identifica y, como le dijimos previamente, no vamos a permitir o no vamos a estar de acuerdo ni de apoyar a través de nuestro silencio esas actividades. Porque así como en el día de ayer ingresaron fuerzas municipales y fuerzas policiales al centro cultural en el cual está la radio, tranquilamente podrían estar ingresando en este momento y prohibir que nosotros hagamos el programa y que nosotros digamos lo que tenemos ganas de decir. Porque si hay algo que tiene la hora del metal es que decimos lo que queremos decir sin que nadie nos ponga un pero y sin que nadie nos condicione. Porque la gracia de la hora del metal es esa, es no casarnos con nadie, es decir nuestra opinión. A algunos les podrá gustar, a algunos no, a algunos les chupará un huevo nuestra opinión. Pero es nuestra. Y como nuestra, decimos y hacemos lo que queremos y pasamos la música que queremos sin que nadie nos imponga ningún tipo de condicionamiento. Por eso, como les decía anteriormente, queríamos empezar el programa de esta manera. Empezar el programa con Malacara, con Ángeles Sucios. Porque Malacara evoca ese metal rebelde y combativo que no se rinde jamás. Porque nosotros entendemos el metal desde ese punto de vista, es ese movimiento rebelde a lo común, a lo popular, a lo moderno. Y realmente queríamos destacar este mensaje, nos enteramos hoy de casualidad y nos pareció muy triste. Nos pareció muy triste porque nosotros vemos acá a los muchachos cuando venimos a hacer el programa y vemos el lugar que brindan al pensamiento y a las diferentes actividades que, repito, no comulgamos con ninguna. Yo no comulgo ni con la murga, ni con la tela, no hago murga, no me gusta la murga, no me gusta la música uruguaya, no me gusta nada de eso. Pero a pesar de dejar marcada esa diferencia y a pesar de hacer un programa de heavy metal, el programa de heavy metal de moshradio.com, hay cosas que no vamos a permitir, o que por lo menos, mejor dicho, vamos a elevar nuestra voz para repudiar. Seba, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien y un poco entristecido por toda esta situación. Es una cagada que pase eso. Y más, a mí me hace un poco de ruido de la situación y el contexto en el cual pasó, porque si se venía hablando de la regulación, de algunas cosas, porque de repente te caen todos los milicos enfierrados, nenitos jugando, no es una cosa buena. Pero bueno, un aguante a la gente de la organización de acá del barrio cultural y esperemos que se solucione todo, ¿no? Así es. Abrimos el programa con Malacara, haciendo Ángeles Sucios. Malacara es una banda. Es una leyenda del heavy metal. ¿Hay novedades de Malacara, Claudio? Es una leyenda del heavy metal under, del heavy metal rebelde y combativo. Y sí, hay novedades, Seba. Malacara volvió a tocar en el día de ayer, haciendo de soporte a Retroacción, una de las mejores bandas punk de Lander, que no la pasamos solamente porque es punk. Solamente porque es punk. Porque en la hora de metal se pasa solamente metal. Hemos pasado flema también, Sí, es verdad, hemos pasado flema. Alguna vez podemos pasar Retroacción. Sí, podemos pasar Retroacción, es verdad, Seba. En nuestras bases está que difundimos solamente heavy metal, ni rock, ni punk rock, ni nada de eso, pero podemos hacer una excepción una vez por año. Como lo hicimos con flema, claro. Y pasar Retroacción, porque realmente es la mejor banda de punk de todo esto que es el under. Y tocó Malacara, volvió a Malacara. En estos tiempos se merecen que vuelva Malacara, se merecen que toquen, que toque Jorge con todos, con Omar, con Seba. Así que sí, muy, muy, muy contentos. Estuvimos ayer. No pudimos porque teníamos otro compromiso asumido de antes, ¿no? Si ayer, no hubiéramos ido. En el Defensores de Banfield, que ya vamos a hablar en el próximo bloque de eso. Así que no pudimos ir a ver a Malacara porque teníamos un compromiso ya de antes. Pero nos pone muy contentos y obviamente Jorge ya sabe que moshradio.com y La Hora del Metal está a su disposición para lo que necesite. Le dejamos la vía de comunicación. moshradio.com, el portal donde nos escuchan. O si quieren pueden bajarse la aplicación del Play Store para escuchar la radio y toda la programación. 3974-7601 es el teléfono de la radio para dejar un mensaje, llamarnos, salir al aire. Estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter como @horametalradio, en Instagram estamos como La Hora del Metal. Y hablando de Instagram, me hiciste acordar, Seba, que tenemos que hablar de Judas Priest y de Alice in Chains, que lo vamos a hacer más adelante del programa. Siendo las 20 horas, 22 minutos en un domingo templado de invierno, los dejamos con Jeff Loomis haciendo Requiem for the Living y después Presto Vivace haciendo Solo por Hoy. Thank you. tu aguante al sentimiento metalero. Bloque de la hora del metal, y de lo que tenemos que hablar es de Judas Priest, que va a estar viniendo el 4 de noviembre en Tecnópolis, como pusimos en nuestras redes sociales. Ya hay campo hoy. Ya eso tergiversa un poco todo, ¿no? Y después el precio de las entradas. El campo VIP, que lo disfrazan diciendo campo delantero, está a 3.500 pesos. Muy difícil, muy difícil. Está difícil. ¿El campo trasero cuánto cuesta? Como 2.500. Está como 2.000 pesos el campo trasero. En 1.500 más cargo de servicio. Encima Tecnópolis, en la Loma del Orto. Hay que ir hasta Tecnópolis, ¿eh? Yo no lo entiendo. Si no estás en auto, tenés que tomarte dos bondis, por lo menos. Yo no lo entiendo. Yo de Priest con Racing. Tocó el año, hace 2-3 años tocó en el Parque de la Ciudad. ¿Me vas a decir que no podía hacer un Vélez? Sí, claro que sí. Está bien, viene con Alice in Chains, ¿no? Alice in Chains tocó hace 2 años también. O en el 2014, creo. Un poquito más. Tocó en el Luna Park solo. Solo Alice in Chains llenó el Luna Park. ¿Me vas a decir que no podrían tocar en un Vélez? Entonces, si vos querés hacer un campo VIP, haces el campo VIP, después haces el campo común, tenés la popular, tenés plateas. Ya de por sí el campo VIP en heavy metal no existe, o sea, no tendría que existir el campo VIP en heavy metal. Hacerlo en un estadio donde vos podés cobrar la platea más cara y donde podés ganar con la popular, que la ponés a un precio justamente popular, y ahí hacías un poco de diferencia con respecto al campo, ¿no? Lo que perdés por el campo VIP, por así decir. Realmente yo estoy muy enojado con el precio. Enojado, sí, pero... sí, muy caro, o sea, muy caro. 3.500 pesos. No, es carísimo. Un lugar que no te da ningún tipo de comodidad. Claro. Porque pero yo te decía que llegar ahí, ¿eh? Mira, la entrada más cara para ver a Roger Waters estaba a 4.000 pesos. La más cara. Pero si vos querías pagar 1.000, podías. Pagás 1.000 y te haces la popular. O sea, tenés el que anda medio corto tiene la posibilidad de pagar menos e ir a la popular. Dejando de lado el show que trae Roger Waters, que encima es, te trae todas las pantallas, te trae toda la parafernalia. Pero 3.500 pesos para ver ayuda. Ah, muchísimo. Muchísimo. Yo no sé cuánta gente. Bueno, ya lo vivimos en Ozzy, ¿eh? Yo te dije, va a pasar eso, ¿eh? Va a pasar eso. Va a llegar un mes antes del recital, vendieron menos de la mitad de las entradas, lo van a pasar al, no sé. Sí, Malvinas. Sí, Malvinas, o en el donde tocó Ozzy. Y bueno, por eso, ya pasó con Ozzy. En Ozzy debería haber 7.000, 8.000 personas como mucho. Creo que no llegaban a las 10.000 personas. Sí, sí. Y estaba mucho más barata, ¿eh? Ozzy, nosotros pagamos la entrada en una luca. Sí, 1.100 creo que era. Porque una la cosa. Y en cuotas. Y en cuotas. Claro, en cuotas. Después creo que la entrada terminó saliendo 2.000 pesos. Sí, si no la sacabas al principio. Pero está bien también. Poner hasta 2.000 pesos está bien que parezca. Bueno, pero pará. Fueron menos de 10.000 personas. Y sí. Cuando Ozzy había tocado con Judas, en el último Monster of Rock con Motorhead. O sea, vos viste a Motorhead. Claro. A Judas y a Ozzy por, en ese momento, 1.000 pesos. Ponele que la plata de hoy sean 2.000. Y sí. Pero viste a Ozzy, a Judas y a Motorhead. Igual ponete a pensar algo también, ¿eh? Una entrada a $100 no es mucho. Pero... hay que tener en cuenta que los sueldos no acompañan esa inflación, digamos. Exacto. O sea, en Estados Unidos, en Europa, $100, €80, podés ver un recital. De hecho, vos habías dicho cuando fuiste a Europa que Iron Maiden te cobraba como, no sé, €80 para ir a ver en un estadio, en el O2. Pero acá no podés cobrar $100. Te cobra $60 la entrada. Sí, o de última, si querés cobrar $100, tenés que tener la chance que la gente pague... $50. Claro, también. Así, si Judas Priest lleva un montón de gente. Sí, claro. Con esos precios, obviamente que no va a ir mucha cantidad. ¿Quién? O sea, vos imagínate, no sé, un matrimonio. que quieren haber ayuda. ¿Qué se van a gastar? ¿8.000 pesos en entrada? 8.000 pesos. Es una locura. No tiene sentido. Y sí. Pero bueno, son los tiempos que vivimos. Seba, vos querías decir algo de Metallica. Sí, cortito, antes de presentar el próximo tema, que casualmente es un tema que agregamos a la lista de SCOM, que es la banda tributo Metallica que estamos reviviendo, valga decir ahora. Y reescuchando estos temas del disco Death Magnetic del año 2008, digo que ya tiene 10 años, parece mentira, me vino a la cabeza esta vieja discusión que salió cuando salió el disco, de que, che, loco, está reventado el disco, se escucha reventado. Está clipeando, ¿no? En la jerga de la ingeniería de sonido, clipear es simplemente que se escuche distorsionado, que se escuche que haga ruido. Efectivamente, el disco hace ruido, en su mezcla original hace ruido. Entonces hubo toda una discusión y el diario, creo que The Guardian, sacó una nota de algo que tituló The Loudness Wars, o sea, la guerra del ruido, podemos llegar a traducir. Y en esos años, allá por los 2000 hasta el 2010, ponele, se estilaba con que los discos tenían que salir todos reventados, con la mezcla reventada. ¿Por qué? Y bueno, porque se creía que eso, pasándolo en la radio, iba a sonar bien, iba a sonar igual en un parlantito de un auto, con un equipo de sonido, y que iba a sonar fuerte. Entonces, que suene fuerte realmente llama la atención. Entonces, bueno, por una cuestión de psicoacústica, se creía que el disco sonando fuerte y haciendo ruido era mejor. Y bueno, ahí hubo toda una discusión en la cual, obviamente, los tipos, los eximios especialistas en sonido decían, pero vos escuchás tres temas y te pudre. Y no solo porque lo decían ellos, vos no podés escuchar el disco entero, te cansa. Y hicieron una captura de un análisis de onda del disco de Death Magnetic comparado con Master of Puppets, ni siquiera comparado con un disco de jazz. Y vos notás que está absolutamente toda la onda dibujada. Toda dibujada la onda, ¿no? Ahí Gaby me dice que sí, acá nuestra especialista. Y Master of Puppets no, tiene dinámica, hay picos, hay cosas bajas, hay armonía, hay mucha dinámica del sonido. Las guitarras se escuchan bien, cuando se tiene que escuchar bajo, se escucha bajo. Entonces, acá Metallica la cagó. Porque es un gran disco, es un disco muy bueno, es uno de los mejores discos de Metallica, pero en todo este tren de pegarse a las modas de lo que se creía que era bueno, Rick Rubin dijo, bueno, vamos a reventarlo todo. Y bueno, y después salieron a la luz con este juego, el Guitar Hero, ¿te acordás? El que tocaba la guitarrita con el PlayStation, que los tipos tenían acceso a los masters, ni siquiera a los masters, tenían acceso a las pistas individuales, o sea, un paso anterior. El master ya cuando está todo redondeado y le das el último pulido. Y hubo tipos que obviamente ripearon las pistas del videojuego y remezclaron eso y sacaron un nuevo disco sin reviente. Yo recomiendo que escuchen en YouTube las mezclas de verdad, las que tenían que haber salido, que es increíble el cambio que hay. Y podés escuchar todo el disco sin que te canse. Sí, eso es verdad, es verdad. Y como vos decís, Eva, es un gran, gran disco, Death Magnetic. Los dejamos justamente con All Nightmare Long, después Children of Bodom haciendo Are You Dead Yet, y vamos a meter a Slayer haciendo Postmortem. Esto es Metallica con All Nightmare Long de su reventado disco Death Magnetic, recontra reventado.

Tercer y último bloque de la hora del metal. ¿Viene el Page hoy, Gaby? ¿Debería venir el Page? Debería venir el Page. Debería venir. Podemos extendernos un poco para hacerle el aguante a nuestro gran querido Juan Manuel Pelizzari. Que ayer tocó en el Festival de Bandas del Club Defensores de Banfield, que estuvo muy lindo. Para decir, tocaron muchas bandas. Tocó la banda de nuestro gran amigo favorecedor, el Negro H, Negro Rodrigo. Muy bueno, muy bueno. Sonó muy bien, la banda de ellos. Una de las mejores bandas que ha tocado. Sonó muy bien. Sonó muy bien. Primera presentación en vivo de Vaca Vasca. Sí, señor. Un abrazo al Negro, si nos está escuchando. Sí, por supuesto. Un gran abrazo, un gran amigo. Sonó muy bien. A mí me gustó. Sí, sí, que sonó bien. A mí me gustó. Tienen buenos ejecutantes. Recomendamos que busquen Vaca Vasca en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Están en todas las redes sociales. Vaca Vasca hicieron cover de Catupecu Machu y Lo que quiero es que pises sin el suelo. Y el final con Tom Sawyer de Rush. El Negro me decía, viste que yo le di una mano para armar, me decía, yo no estoy seguro de tocar Tom Sawyer porque la ensayamos poco, si no, digo, tocala, que no, pero viste, va a salir como el culo, salió perfecta. Digo, te va a salir bien. Salió muy bien y tuvieron la suerte de tocar en el momento en que más gente había. Claro. Porque empezaron a tocar a las 10 de la noche, donde estaba toda la familia. A la gente le gustó mucho, aplaudió bastante. Sí. Creo que todo el mundo estaba sorprendido cuando tocaron Tom Sawyer. Sí. Todo el mundo se quedó sorprendido porque no es algo común. Y gente grande que evoca épocas de antaño, pues es un tema muy viejo, Que sonaba en las radios en aquella época cuando se pasaba rock en las radios, rock de calidad, ¿no? Sí, por supuesto. Y mucha gente quedó muy, muy agradecida de que hayan tocado ese tema. La verdad que la pasamos muy bien. Fue una gran noche, una muy linda noche. En el Club Defensores de Banfield le mandamos un abrazo a Martín, Tincho Lesi, un gran amigo que siempre nos escucha y nos hace el aguante. Y realmente felicitamos al Club Defensores de Banfield porque brinda la posibilidad de que haya bandas, de que se expresen, de que haya cultura, porque la música es cultura, es unión. Ahí en este club de barrio, como es el Defensores de Banfield, que es realmente un orgullo para la ciudad por cómo está manejado, así que realmente nos ponemos muy contentos. Estuvimos apoyando desde ahora el Metal la fecha, así que nada, como les decía, bien regado con cerveza Gulliver, ¿no? Sí, regado con cerveza Gulliver, la mejor cerveza de Zona Sur, sin lugar a dudas. Cervecería banfileña lomense. Tienen que probar Gulliver. Tienen que probar Gulliver porque realmente es una cerveza excelsa. Nos estamos acercando al final, estamos esperando al pez. Para mí quedó en la pecera debajo del escenario, que instalaron especialmente para él, para que no le falte el oxígeno. Y debe haber quedado ahí, girando. Para mí quedó enredado en el arrecife de coral. Arrecife de coral. Duro arrecife de coral. Sí. Mire que duro el arrecife de coral. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, para mí se habrá quedado ahí. Es raro, Gaby, que no haya mandado un mensaje. Seguimos estirando lo más que podamos. Sí, por supuesto, para eso somos expertos nosotros. Mientras contenemos a la gente que quiere escuchar todos los peces, el pez, son 21:03, tampoco es muy tarde. Una noche, como decíamos anteriormente, templada. Capaz que piensa que está cerrado. Y pasó de largo. No sé. No sé, ve que está... No, no, ¿viste, Gaby? Gaby pensó lo mismo. Yo pensé lo mismo. Sí, sí, ¿viste? Para mí pensó que estaba cerrado. ¿No vieron que en un momento fui a abrir la puerta a ver si sí. Lo veía? Porque me parecía raro. Sí, sí, por ahí estaba en la puerta el pez. Para mí estaba en la puerta. Y se fue. A algún lado. Igual, no sé. Yo lo que creo es que no... No se acordó de que hoy tenía que hacer el programa. Para mí que no se acordó, no debe saber ni qué día es, ¿no? No. El page en este momento no debe saber qué día es. Pero bueno, estamos... Está ahí. Para mí sigue en el escenario. Se volvió a subir al escenario. No desarmaron el escenario. Él pidió que no lo desarmaran. Después subió a cantar con otra banda. Puede ser. Sí, porque en realidad esos que tocaron después eran la banda del Síntoma del Universo. Eran los integrantes de esa banda con los cuales él tocaba. Ya en un estado estamos todos. Una cosa. Fue una gran noche. Con buffet a precios populares, muy populares. Muy populares. Muy populares. Ya hubo que remarcar algunas cosas porque estaban demasiado populares. El pancho estaba a 10 pesos. 10 pesos estaba el pancho. Precios muy, muy populares. Ya nos dio un poco de vergüenza, le dijimos. Ahí está golpeando la puerta. Bueno, Gaby, vaya a atender Gabriela, nuestra operadora técnica, a quien le agradecemos estar en los fierros de este programa. Y ahí está entrando el pez. Bien, está entrando el pez. Vamos, pez. El peixe que ayer... ¿Qué está tomando? ¿Agua? Sí, está... ¿Se va a oxidar? ¿Qué está tomando agua? ¿Qué pasó? ¿Será agua eso? No entiendo por qué no encontrás asociación entre peces y agua. No, porque no... El pez no toma. ¿Toma agua el pez? Es un hecho inaudito. Unánime. No, unánime no. ¿Cómo es? Único. Único. Único. ¿Pero toman agua los peces? ¿Toman agua? Evidentemente. A veces los domingos. Escuchá la voz de Ultratumba. Chicos, quédense con todos los peces del pez y moramos juntos. Mirá lo que es esta voz. Chicos, muchas gracias. ¿Qué hora es? Es una lija. Y 5, los bondis no venían, boludo. No sé qué onda. ¿Y la bici? Frío, ¿y la bici? Está brava, se me congeló el agua. ¿No hay bici? Esos ojitos. ¿No hay bici? Qué bonito, gracias por venir a hacer, loco. Sí, estuvo bueno, estuvimos comentando. Justamente, aprovecho el aire para preguntarte, quiero que me digas el nombre de la banda de Gonza Bonfilio. ¿Te gustó? Entré en un trance. Guacho, perdón la palabra. Guachi, qué raro, pues yo lo veía a ustedes que siempre están en defensa del metal y muchas veces quizás en desconsideración con otros géneros. Y la banda de Gonza, yo pensaba ayer, digo, ¿qué habrán pensado? Porque la banda de Gonza es una banda que, Sociedad Fantasma es el nombre de la banda, viene en un constante crecimiento, se lo decimos siempre que lo vemos a Gonza, están tocando todo el tiempo. Y yo no entiendo, ese chico hace, a los 18 años hacía punk rock. Y sí. Yo le pregunto a Gonza, ¿en qué momento fue entrando todo eso? Él está estudiando canto ahora también. Y no, muy bien, muy buena banda, muy recomendable. Sí, a pesar de que obviamente lo nuestro es el heavy metal, cuando la música es buena, claro. Hay que reconocerlo, sobre todo cuando hay gente haciendo música, ¿no? Sí, hoy en día eso ya... se meten como en el stoner, quizás, no sé, lo es rarísimo, es muy interesante. Sí, realmente Sociedad Fantasma, recomendamos que escuchen. yo no podría encasillarlo en un solo género. No, es una mezcla de stoner con indie, con rock. Con la mezcla que teníamos adentro nosotros, es una amalgama jodida. Sí. Ni él sabe qué hace. Tío. Pero realmente la gente bailaba, yo bailaba también. Está movedizo, vos, claro. Está muy movedizo, estaba en un trance ahí medio psicodélico. No, realmente hermoso, Sociedad Fantasma, se las recomendamos. Ya lo dejamos con todos los peces del pez. Seba, gran programa. Un gran programa, me gustó. Nos vemos la próxima y bueno, sean felices. Así es, nos escuchamos el domingo que viene. Lo dejamos con todos los peces del pez y con Alma Fuerte haciendo Mano Brava. Chau. Oh.